Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega, te olvidas de los problemas. Por eso nuestro arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga existiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos utilizando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenidos, bienvenidas aquí un martes más a la fiesta semanal de... Radio Rasta, ya sabéis, relajaos y subid el volumen de vuestro sound system. ¿Por qué? Porque Radio Rasta... ¡Yo! Una semana más... Ya sabéis, 107.5 FM, Irola y Ratia, la radio libre de Bilbo, ya sabéis, desde las colinas de Irala, emitiendo para todo el mundo. To the world, yeah man. Hoy con un programa en el que volvemos a hacer esto del camarote de los hermanos Marley. Aquí ha venido un montón exclusive. De... Exclusive, como nos gusta, eso es, exclusive, siempre. Con un montón de invitados, con un montón de gente que irá pasando por los micros. Y con un par de festivales muy interesantes y muy gordos que van a llegar. Vamos a ir presentando a la peña. Vamos a presentar primero, como siempre, la parte técnica. Él es Termi Bretel y un tío que siempre está a lo que tiene que estar, al control. Buenas tardes, Maldini. Gracias por dejarme el primero. Yeah, man. Y a su lado, aquí a mi lado, tenemos a un tío con mucho power. Un tío que viene con la botica cargada. Vengo bien nutrido. Yeah, man. Muy buenas tardes. El boticario de cabecera. Opa, yendo, hombre. Hoy con algo bastante especial, como siempre. ¿Qué nos traes hoy? El espino. El espino, una planta buena, ¿eh? O un árbol que también tiene unos frutos que ya hablaremos después. Bueno, podemos hacer cosillas. Tenemos aquí a un par de invitados también que han venido... Son amantes del pulpo, tío. El amante es del pulpo de Armincha. Quiero rectificar. A ver, he traído la malva, no he traído el espino. Estaba ahí dudando y al final he traído. Querías engañarnos desde el principio. Ha sido todo una engañufla. Bueno, tenemos por aquí a Gurtu y a Kiot. Muy buenas noches. Opa, ahí. Opa, Rastión. Opa, Rastión. También ha venido Félix por aquí. Muy buenas noches. Opa, ahí. Opa, ahí. Cabrón. Tenemos al equipo de Desmontando a Babylon al completo también. Gus, Katy, Buenas noches. Y de parte de Katy. Ah, mira, aquí está. Cabrón, buenas noches. Que parece que han acabado la temporada, pero nunca acaba. Desmontando a Babylon siempre está al pie del cañón. Es una... hay especiales. Es una pasada. No dejan de buscar info, de pasar documentales ahí al español y demás, así que... ¿Al Spanish? Al Spanish people. Yeah, man. Vamos a presentar a un tío que tiene mucho... Ah, antes de nada, vamos a mandarle un abrazo muy grande. Chau. Chupomori. Chau. Que hoy no está con nosotros, pero le mandamos un abrazo muy grande, ya sabéis. Chupomori, este tío tan grande y tan espectacular. Ha venido una persona que se llama Unai, que se llama Mendo, que es un gran invitado de Radio Rasta, que teníamos ganas ya de escucharle, porque él no está aquí cerca. Está en Alemania, pero se ha pasado por aquí, por los micros de Irola y Ratia. Muy buenas noches, Mendo. Apa, Rastión, el placer es mío. Un placer que estés ahí, porque cada semana siempre apoya y lleva apoyando muchos años ya, muchas temporadas, Mendo. Que encima hoy nos ha venido con unos regalitos, porque nos ha venido con sus vinilos exclusive, ricos, selectos. Y vamos a empezar con un poquito... ¿Cómo nos gusta? Con un poquito de early reggae, porque a Mendo le gusta mucho el early reggae. Y tiene unos buenos temongos por ahí, unas buenas merluzas que vienen desde el Cantábrico y que van a sonar para todo el mundo, desde las colinas de Irala. Eso es, merluza fresca. Y el primer tema, Everything for Fun de The Bleachers, un grupo que me gusta a mí mucho. Y producido por el archiconocido Lee Scratch Perry en su Black Ark Studios antes de que lo quemase. Antes de que se le fuera la olla y dijera, esto hay que prenderlo entero, este estudio. Eso es. Y del 1969 y bueno, pues espero que os guste a todos los regalaris. Oye, yo quería decir también, vamos a tener Miquel Chosprés enseguida, vamos a hablar con Reggae Bo, vamos a hablar de Chapel Reggae, vamos a tener Botica Rastafari, esto es Radio Rasta, esto es Irola y Ratia, esto es el 107.5 y esto es un súper temongo. Mendo, yeah. We'll be right back. Rico, la verdad es que Mendo siempre sabe de lo que trata el asunto y además puede que haya sorpresitas dentro de poco por Alemania, porque parece que una banda de por aquí puede que vaya a visitar. Eso ya tendremos que hablarlo, tendremos que controlarlo. Que gestionarlo. Eso es. De momento creo que vamos a seguir con más Temongos Orondos, como nos gusta aquí, porque acaba de salir esto, nos ha llegado esta misma mañana. Esto es un tema que llega de Bass Culture Players, Santi Mijarra, que le pega fuerte, como siempre, con sus producciones ricas y selectas, ¿no? Sí, podríamos buscando decir ese sonido original de esos inicios de los 70 y tal. Original, yeah. Le mandamos un abrazo enorme, Santi Mijarra, uno de los mejores productores, sin duda, de la comarca. Y mejor persona. Y mejor persona, eso hay que decirlo, que anda con todos los proyectos, la banda y, bueno, el Sound System, por supuesto. Un abrazo para toda la peña que anda detrás de Bass Culture Players, porque es un delicia. Tenemos el nuevo tema, además, que ha salido hace poquito y lo tiene preparado ahí el Selecta, ¿no? Cuéntanos, ¿quién viene esta vez a cantar sobre estas bases? Pues viene a The Game Farmer con este Youth Man. Atentos, atentos y atentas. Esto es ¡Yeah! Original a The Game Farmer, alongside Best Culture Player. Otra vez, la policía no está. Ya la gongs la cargaste again. La gente teme en la calle. Porque el hampa no tiene piedad. No tiene piedad. No sé qué pasará con esta juventud. Yo hoy en día bailar. Quieren ser chotamán y hablarme de cañón. Sembrando en la gente mucho terror. Canto para que salgan de esa confusión, para que se den cuenta que esa no es la solución. Agarrar un cañón y una bala disparar, quitándole la vida a un inocente más. Man, tienes que cambiar. No puedes caminar repartiendo bala. Sal de esa realidad. La vida se te puede apagar. Ayer saliste en la prensa, mana. Primera plana con famosos guay. Sus titulares serán por cantar. En cambio el tuyo por asesinar. ¿Cuántas veces vas a disparar? Otro inocente que caerá. Todos te conocen, ya saben quién eres. En todos los diarios y noticieros aparece. Muchos están buscando, a muchos has hecho daño. A tus familiares has robado y has matado. ¿Hasta cuándo vas a accionar ese cañón? ¿Hasta cuándo va a disparar? Haciéndole mucho daño a tu mamá, dejando niños huérfanos con mucho dolor. Es hora de que cambie tu forma de pensar y utilices energía en algo positivo, boy. Tú mantienes que cambiar. Puedes caminar repartiendo bala. Sal de esa realidad. La vida se te puede apagar. Caminabas, man. Viste una chica con su celular. Tú no dudaste en apuntar. No te tembló el pulso en accionar. Agarraste el phone de la chica. Te pudiste virar hasta la esquina. Pero al darte cuenta, te montaron, estabas caído pa' la grande, te pasaron. Ahora toca recapacitar y aprendas el valor que tiene la vida. Son muchos los años lo que vas a pasar. Solo tus amigos te van a visitar. Tu madre demacrada comida te va a llevar a donde quisiste tú llegar, Yudman. Man, tienes que cambiar. No puedes caminar repartiendo bala. La vida se te puede apagar. Man, tienes que cambiar. No puedes caminar repartiendo bala. Sal de esa realidad. La vida se te puede acabar. Man, tienes que cambiar. No puedes caminar repartiendo bala. Sal de esa realidad. La vida se te puede apagar. Original and the King Farmer, y que yo no amo Express. Ya sabéis, mi Kecho Express. ¡Belmuzón, Belmuzón! ¡Yeah, man! ¿Qué pasa, Miquelo? Ya sabéis, Miquelcho Express, esta sección más exclusiva que los reportajes de Lola, en la que Miquelcho nos trae los temas más exclusivos y más selectos de la comarca. Muy buenas noches, Miki, ¿qué tal estamos? Pues nada, aquí, chavales, muy bien, arracha el león. ¿Qué estás, por ahí, por las zonas gaditanas, disfrutando del sí, Levante? Justo, me he venido aquí lo más lejos que he podido, un poco casi que a las antípodas, Bilbao. Bueno, al norte de África, la ¿no? La colina, sí, justo, desde la colina, desde las playas ilegales de Cádiz. Al sur de Bilbao. Oh, yeah. Y bueno, pues nada, aquí calentitos y preparándonos siempre, como tú dices, cositas nuevas, cositas exclusivas. Grandes y buenas noticias, que me da cuenta que no vienen de una en una, sino que vienen todas seguidas siempre. Vienen en pareja, ¿eh? En pareja, bueno, y en tríos incluso, una orgía de buenas noticias, joder. Ay, ay, ay. Buenas vibras. Que, bueno, antes de empezar, por allí, ¿todo bien, chavales? Pues sí, hoy tenemos el camarote de los hermanos Marley, tío, lleno de gente, y lleno de... El calor que hace, que parece que estamos ahí en tu tierra. Hemos tenido que traer... Bueno, hemos llamado a los bomberos, ha habido fiesta de la espuma antes, y bueno, bien, ahora ya más relajados. Vale, cuidado con las camisetas mojadas, ya sabéis. ¿Que marca pezón o qué? Claro. Bueno, pues me alegro y besitos para todos, por cierto. Espero que nadie se ofenda si me olvido su nombre. Pero vamos, vamos a lo que vamos, que entiendo que hoy tenemos un programa un poco apretado, ¿verdad? Yeah. Pues bueno, hoy la verdad que solo pues perdona, está tan apretado como el cinturón de Grecia ahora mismo. Uf, bueno, eso lo dejamos para otro programa, Desmontando a Babilón. Que antes de empezar también, recordar un poco la entradilla que teníamos, esta que cambiamos hace un par de semanas, ese remake de Anchón Sagardui, de Stand Up, One Chance, One Raw, próximamente disponible en Goodall y Dab Records. Pero bueno, lo dicho, hoy traigo solamente un tema muy especial, un tema que viene a su vez con muchas buenas noticias detrás de este. Estaba hablando el otro día con Alberto Iriarte, que ya los iremos conociendo, o que es más conocido ahora mismo como Dodo Son. Y bueno, me comentaba que acordáis del disco que sacaron hace poco de Cat Platoon. Que ha volado. Pues bueno, ha volado. Ha volado, vamos. O sea, que en dos meses, ¿sabes? Se han quitado las manos las 300 copias. Primera buena noticia. Me alegro mucho por ellos, la verdad. Están haciendo un trabajazo muy limpio, se lo están currando mucho. Y se lo merecen, joder. Y bueno, la verdad que ha volado y hay tanta demanda que han decidido hacer otra reprensa de otros tantos. A ver, segunda buena noticia. Y la tercera buena noticia es la que más me gusta a mí. Bueno, vamos por partes. Tercera buena noticia. Cuando estuvimos haciéndole la entrevista a ellos aquí en la radio, a la semana siguiente, estuvimos poniendo un tema que bueno, que le pedí un poco de, oye, porfa, hazte una versión DAB de alguno de los temas para poder ponerla en exclusive, en el Miquelcho Express. Y de ahí salió, de Falling Asleep, salió lo que era algo así como Falling in DAB. Bueno, pues ese tema va a ser incluido en esa reedición de Cat Platoon de Iseo y Dodo Son. Y bueno, y ahora vamos a lo que vamos, como eso ya lo pusimos, como ya el exclusive le hemos quemado un poco, hoy compartimos primicia con Sound System FM, por cierto que aprovecho para dar un saludito a toda la peña de ahí, de la radio de Ciudad Bella. Muy grandes, que están ahora mismo, ya sabéis, todos los martes desde las 9 de la noche en Radio Ciudad Bella, ahí ese pedazo de barrio barcelonés en el que hacen ese pedazo de programa de radio hermanado y que les mandamos un abrazo muy grande. Qué grandes. Eso es. Así es, currándoselo desde el underground, como todos. Y bueno, pues hablando de underground, precisamente esa es la primicia que estamos compartiendo hoy. Es otro tema nuevo que va también a ser incluido en esta reedición de Cat Platoon, de Iseo y Dodo Son, y se llama tal cual We Are Underground. Perdona, Miki, tío, es que mira, justo estabas... temblando la tierra. Acabas claro, de hablar, tío, acaba de caer un pedazo de trueno gordo, que aquí, pues ya sabes que es un sitio muy tropical. A un exclusivo. Es que huele a que aquí lo han escuchado gente desde fuera, que va a haber un exclusivo y hay una auténtica tormenta de reggae, así que lo sepas que estabas audio hablando y tal cual, o sea, que Dodo Son, allá por donde pasa, arrasa. Siempre, la verdad. No, en serio, ya lo hemos dicho, se lo están currando mucho, ya lo pudimos ver en el PR Chico, aquello se petó, ¿sabes? La gente lo vibró realmente y yo creo que lo vais a vibrar también todos vosotros con este nuevo tema, que es una producción de Iseo, de Dodo Son, junto también con The Mouse Hunters. Para recordar un poco, The Mouse Hunters son los dos vientos que acompañan en los directos, hablamos de Rocco Tenor al saxo y Alberto Sanzol a la trompeta. Y bueno, pues sin más, disfrutarlo y atentos, porque en una semana, espero como muy tarde, ya va a estar la segunda tirada de Cat Platoon. Así que si te quedaste sin tu primer disquito, pues aquí tienes una segunda oportunidad. Que me lo quitan de la mano. Visto lo visto, que nadie se lo pierda. Y nada, os dejo, chicos. Espero que lo disfrutéis, como siempre. Y nada, aquí lo tenéis. The Mouse Hunters y SEO, Dodo Sound, We Are Underground, en el Miquelcho Express. ¡Kaboom! I'm Oye, Temongo original, ¿eh? Menudo Temongo, menudo remix, pedazo de remix, Dodo Sound, Iseo, ya sabéis que este Cat Platoon, este pedazo de disco que podéis encontrar en la reedición que van a sacar con este tema que estará incluido. Y la tormenta no ha hecho más que empezar. La tormenta de reggae no ha hecho más que empezar porque ya está viniendo el agua. Mendo otra vez a darnos un poco de varilla. Está cayendo una tormenta de verano que se van a acordar muchos y muchas porque esto va a ser una auténtica tormenta de reggae. Viene Mendo con otro early rico rico. Sí, sí, aquí otro tema rude, para irrumpiros aquí un poco a los Rastafaris, que bueno, que al final todos somos de lo mismo, pero vaya. Un tema de Eddie Lofty, o Eddie Lobete, yo no lo conocía, encontré el disco y bueno, esto le denominan Coconut Groove Reggae. O sea, es un soulful reggae, yo creo que os va a gustar. Y el tema se llama Boomerang, es del año 70. Va y viene, así que andará al loro, ¿eh? Eso es, es una canción de amor, ya sabéis que en esta época, pues, la época del rocksteady y reggae. Perdona, que te corto. Sí, es un tema amoroso ahí, pero bueno, está guay, sin ser ahí muy, muy empalagoso. Original, dale, nos que suene. Nos encantan los temas lovers. Yeah, man. Estoy enamorando, tío, con este tema. Que no sé qué está pasando. Que ha sido escucharlo y me ha venido el amor encima, tío. El lover style, qué rico este coconut variable. Y ahora tenemos otro tío entrevista que nos va a abrir las miras. Y tenemos otro. Seguir incitando al amor, a la buena vibra. A otro hermano al que le queremos mucho y ya teníamos muchísimas ganas de hablar con él. Él es Alex, él es uno de los responsables de ese pedazo de festival que se celebra en El Bierzo, en plena montaña, en pleno valle, en Balboa. Y le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, Alex. Buenas noches, Radio Rasta. Un placer estar aquí, por fin. ¿Qué tal estamos, tío? Muy bien. Aquí un poco estresado. La verdad que estoy en la calle, aquí en medio de Barcelona. Pero bueno, bien, todo bien. Tranquilo, que la entrevista te va a relajar completamente. Eso es. Estupendo. Oye, ya lleváis unas cuantas ediciones, Reggae Boa, y este año, pues, como no podía faltar, llegáis pegando muy fuerte con un cartel, que la verdad es que lo estábamos ahora comentando otra vez y es un cartelazo, ¿no? Pues sí, vamos poco a poco, pero sumando cada año. Igual que la gente pues responde mejor cada año, pues nosotros poco a poquito le vamos sumando al cartel y a la infraestructura y a todo lo que podemos. Más que de reggae, yo creo que la primera pregunta me es obligada. A ver, quien no conozca Reggae Boa, ¿por qué debería ir a Balboa a conocer ese pueblo? Alex, cuéntanos. Porque Balboa simplemente es especial, ¿no? Está en un valle colindante a un parque natural y bueno, especialmente Balboa es muy especial porque han decidido revivir las payosas, que son construcciones, las payosas y la cultura de aquí de antaño, ¿no? Y aparte Balboa pues es un sitio donde han apostado bien por la cultura, ¿no? Por los conciertos, por reunir a la gente para darle vida a estos pueblos que como sabéis son muy pequeños y con el tiempo pues si la gente no acude y no hay vida pues acaban muriendo, literalmente. Yo a Alex siempre que le cuento a la gente de Reggae Boa le digo que es un festival muy, muy pagano, es un sitio que incita, ¿no? Al paganismo. A la naturaleza, esa conexión. A conectar con la naturaleza y desconectar con esa sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, claro, eso pues está claro que cuando vas a un sitio aislado, pues te aíslas del resto del mundo. Y Balboa es un sitio aislado. Además, en todos estos años habéis adquirido una experiencia previa ya en la producción, ¿no? de este evento y la verdad es que también el apoyo del alcalde fue importante en su momento, desde el principio, este gran alcalde que ha habido en Balboa y que también nos ha apoyado mucho, pero todo el equipo que formáis Reggae Boa, ¿no? Habéis aprendido mucho con todos estos años en el que ya tenéis una experiencia clara. Sí, nunca se acaba de aprender porque nos dedicamos también a otras cosas, estamos todos activos en el mundo del espectáculo, pero en otros ámbitos, pero la verdad que sí, que estamos aprendiendo mucho, claro, con el Reggae Boa. Y ahora vamos con las razones musicales. Las buenas, porque tenemos un cartel aquí que simplemente el cabeza de cartel es un tío al que quien no haya visto tiene que ver, es una cosa obligatoria, una parada obligatoria. Claro, Royalty tiene una larga historia musical y aparte pues para nosotros es muy especial hacer este concierto porque antes de que existiera el Reggae Boa, bastantes años antes, pues Roy Ellis estuvo en Balboa, en lo que es la Noche Mágica, que es la Noche de San Juan, que se celebra desde más de 25 años en Balboa, entonces como un evento madre para el Reggae Boa, porque nosotros todos íbamos ahí a ayudar, a trabajar en este evento que se hacía cada San Juan, y acabamos pues diciendo que íbamos a montar el Reggae Boa. Eso es, montando un mes después, 24, 25, 26 de julio en el caso de este año, pero eso, un mes después de San Juan, pues llega Reggae Boa y arrasa, porque es un festival en el que la gente está relajada, está disfrutando de las vibraciones del reggae, está en contacto con la naturaleza y además está disfrutando de unas bandas que, como por ejemplo el mismo Airisolja, que ya estuvo hace unos años y con el tiempo pues mira dónde ha llegado Airisolja y como tantas otras bandas que han pasado por Balboa, ¿no? A veces un poco menos conocidas, pero que Balboa ha tenido ese ojo, ¿no? Para seleccionar esas bandas. Sí, bueno, como no, año vamos a conciertos todo el año, somos amantes de esta música. Nos relacionamos con la gente y mira, pues a veces, como en el caso de Airisolja, pues que vino, me daría vergüenza explicar las condiciones en las que vino, ¿sabes? Y ahora, pues míralo, girando con Cocotí por todo el mundo. Y no sé, son cosas que se sienten y muy contentos por él, además. Y, bueno, entre otros Roy Ellis que comentábamos antes, que va a estar con los Off Beaters, que van a estar también luego ellos tocando, y bueno, va a estar Roberto Sánchez con Zamara Mandi, que estarán presentando su Mesopelagic, este disco nuevo que ya sacaron hace un año por ahí. Estará Mediterranean Roots, otra pedazo de banda que también suena fina, que ya hemos podido disfrutar en unos cuantos festivales, como el año pasado en Rototom, que ya estuvieron ahí dándolo todo. Y pues con Pipo y Yeyo, tío. Yeyo Pérez, uno de los máximos exponentes. del panorama actual. Estamos contentos de recibirlo porque la verdad que nos mola mucho lo que hace y está muy bien activo y es uno de los de la familia de Madrid que no ha pasado por aquí. Seguro que Yeyo disfruta allí mucho en Balboa. Sí, se va a fundir ahí. Eso es. Oye, ¿te parece que escuchemos un temongo que tenemos por aquí a Royelis preparado? Que tenemos con este tren que todo lo arrasa. Sí, tenemos un ticket directamente que va a la luna, me parece, ¿no? One way ticket to the moon, tío. Coges el ticket, compras y vas hasta la luna del tirón. Así, mira, míralo. Tickets to the moon. One way ticket. We're flying to the moon. One way ticket. They take us to the moon. All the skinny standing in the queue to get the ticket so we can pass through. We'll be dancing till the curfew. On the moon there's nothing else to do. One way ticket. Flying to the moon. One way ticket. Take us to the moon. Lift up your boots so that we can fly. Come on everybody, let us say goodbye. Look for me back, I have my backpack. Tell everyone we're not coming back. One way ticket. Flying to the moon. One way ticket. Take us to the moon. Trouble on the earth will be over. The man and the moon say come over. The pretty skinny girl is my lover. Who yeah, who yeah, who yeah. One way ticket. Flying to the moon. One way ticket. Take us to the moon. Cómo me gusta, tío, viajar a la luna con Roy Eli. Siempre este tema me parece un temongo. Me parece rico. Tenemos al otro lado a Alex y bueno, queríamos comentar que este año hay una novedad y es muy importante esta novedad porque ya el año pasado el público hubo una afluencia de público masiva, ¿no? A Balboa, una peregrinación total. Y este año, pues bueno, esto va a estar un poco más limitado y va a haber unas entradas limitadas. Entonces hay que avisar a todo el mundo de que las pille cuanto antes porque si quieres ir a Balboa no esperes al último minuto que igual te quedas fuera, ¿no, Alex? Correcto, sí, es una decisión que hemos tenido que tomar para respetar el entorno, el medio ambiente, el pueblo, la gente del pueblo, porque bueno, Balboa es un pueblo de 80 habitantes y entonces, pues si este festival es posible desde hace 6 ediciones es porque está por el pueblo y por su gente. Entonces no podemos llegar como una apisonadora y entonces hasta cierto número podemos llegar y es más o menos la gente que vino el año pasado, un poquito más. Entonces sí, hemos tenido que limitar esto y creemos que es por el bien de todos. Y eso es, que Balboa no se convierta en Benicassim. Exacto, o al menos no de momento. Oye, coméntanos, porque otros años también tenéis programación de viernes y bueno, este año pues supongo que también, no sé si repetiréis como el año pasado y subiréis ya el viernes al auditorio, ¿no? Los conciertos. Claro, una novedad de este año, de hecho por eso el cartel, pues hay más conciertos en directo y es que nos trasladamos de la famosa Payota de Chis, a la que le tenemos mucho cariño y en la que hacíamos las noches del viernes, pues habíamos en la sala. Entonces, si viernes y sábado noche será en el auditorio y también estamos contentos porque es un espacio bonito. Y como otra novedad, el sábado, de hecho, abriremos las puertas a las 8 de la la tarde, cosa que no habíamos hecho nunca para tener las primeras actuaciones con la caída del sol y ver de lo que está rodeado ahí arriba, ¿no? Que es espectacular. Sí, la verdad es que, la verdad es que eso a veces sí, es verdad que cuando subes ya igual es de noche y no te da tiempo, ¿no? A ver todo el espacio en el que estás, que es impresionante, porque tienes ese pedazo de auditorio, luego el escenario hecho ahí con los troncos. Eso que, es, dos castaños. O sea, increíble, vamos. Y la verdad es que son decisiones que, bueno, con el tiempo pues se va todo mejorando y se va todo perfeccionando para que la gente siga disfrutando a tope con el Reggae Boa. Vamos, vamos a recordar, porque también hemos recordado a Pipo T y Yeyo Pérez, que va a estar ahí con Mista de Charlie Sound, que les va a poner toda la buena música. Pero es que aparte va a estar también Black Up Sound, con Emma Youth, con High Pow también, y bueno, va a estar Check Selecta, le mandamos un abrazo también a toda la crew, Sound Killa. Correctamente. Y ahí Lion Sound, DJ, perdona si me lo puedes pronunciar tú, porque no consigo pronunciar este nombre. DJ Fan and Pizer, que también estamos muy contentos de recibirle este año, porque es un auténtico veterano de la escena y seguro que vosotros os vais a regalar entrevistándole, porque tenéis pa' horas con él. Eso nos gusta, eso nos gusta. Luego tenemos también a Suta, que ya estuvo el año pasado, Suta en Kidab, que es otro grande, que ya demostró que no se detiene ante nada, que le da igual y que lo suyo es darle cera y darle fuego al asunto. Suta ya es clásico y ha pasado por todos los escenarios, menos por el escenario grande, así que le tocaba. Este año lo podremos ver en el escenario grande. Y ahora ha pasado por todos los escenarios posibles de Balboa. Muy grande. Oye, pues vamos a recordar, mira, 24, 25, 26 de julio, hay una cita en Balboa, que está en El Bierzo, que está ahí en León, que está ya casi pegando a Galicia, que está en un enclave pegado al lado de un... idílico. Parque natural. Y es una cita ineludible para todo aquel amante del reggae, ¿no? Y de la buena vibra, la naturaleza, no solo reggae, también hay más actividades, ¿no? También continúes con esa filosofía. El domingo y tal, el domingo también habrá alguna actividad, supongo. Talleres. El domingo recuperamos la playa de acceso gratuito, de inercia de la gente del día anterior, para que se puedan ir tranquilos. Se hace buen tiempo disfrutar del sol una vez más en la playita. Habrá selectores y por la tarde pues ya cerraremos, porque también necesitaremos descansar en algún momento. Bueno, esperemos también que estén los compañeros de Naranjarte, que un domingo en el Reggae Boa sin ellos no es lo mismo. Eso es. La verdad es que les mandamos otro abrazo muy grande también a Naranjarte, que han sido parte del crecimiento, ¿no?, de este festival. A mí me alegra mucho, porque desde la primera vez que fuimos a Balboa, a ver ahora cómo Balboa se ha situado, ¿no?, como uno de los festivales casi de referencia, por el enclave en el que se encuentra y por los carteles que nos tiene acostumbrados, pues me alegra mucho que Reggae Boa siga para adelante, tirando sin parar. Pues realmente estamos todos ahí contentos y sudando y trabajando duro para que sea posible. Oye, Alex, yo quería comentarte una cosa, porque mira, la semana anterior justo tenemos aquí, ya sabes, este festival mítico, ¿no?, que se celebra en Armincha, que es el Chapel Reggae, y que se celebra justo la semana anterior, y que tenemos aquí a gente que ha venido directamente desde Armincha para comentárnoslo, que nos lo comentarán en un segundo, pero quería aprovechar para hacer un llamamiento a todo el mundo a que vaya a los enclaves naturales, porque Armincha también es un puerto en el que... Perdón, se me ha cortado. Perdona, no, que decía que en Armincha la gente disfruta también mucho porque es un puerto, ¿no?, pesquero, en el que pues estás en pleno contacto con el mar, con la cultura de marítima, ¿no?, de pesquera y demás. Entonces, esta recuperación de las culturas tradicionales, de los pueblos y demás, pues se ve reflejada en estos festivales, y por eso siempre hacemos una pequeña comparación entre estos dos festivales. Y ya que están aquí, pues quería simplemente comentarlo. Ok, pero es incomparable, porque obviamente le tenemos un gran respeto al Chapel Reggae, que lleva pues igual 5 veces más que nosotros en cada año trabajando ahí y haciendo su festival, o sea que es casi incomparable, ¿no?, la historia, pero eso, un saludo a ellos y esperamos poder aparecer por ahí algún año. Pues es que ricasco, un saludo a ti también, y sobre todo hay que decir que, bueno, que máximo respeto también, porque no deja de ser otra iniciativa que nació como el Chapel Reggae allá por los 90, ¿no? Sobre todo con la voluntad de la gente y con la pasión por la música. Muy bien, pues qué ricasco a vosotros. Oh yeah. Alex, no sé si quieres añadir algo más. Yo no sé si le haríamos la pregunta a Marronera igual, ¿no?, que ya se la hemos hecho alguna vez, yo creo, pero se la podríamos volver a repetir, ¿o qué, Dani? Bueno, hombre, igual podríamos añadir que si alguien tiene curiosidad de ver lo que pasa en Balboa y cómo pasa todo, pues se podría conectar a la página web. Eso es. Balboa.com. Y ahí pues tener toda la información y posibilidad de comprar la entrada si se anima a venir a Balboa. ¿A qué precio están las entradas para disfrutar de este festival? Pues mira, hemos mantenido precios, otra novedad de este año, y así que estamos con el abono de 2 días en anticipado vía nuestra web a 20 euros. Joder, es que por 20 euros puedes disfrutar de todo esto, es que parece casi que es una broma. Pues sí. Pero bueno, lo que queremos, queremos que quede popular y que todo el mundo pueda acceder ahí. Oh yeah. Qué bien, joder. Qué es gran... que con esta filosofía sí que nos llevamos tan bien, Alex. Así da gusto. Oye, ¿y el alcalde? ¿Habrá un alcalde nuevo ahora o qué? Pues sí, hay un alcalde nuevo. Joder, qué pena. De nuestra edad, en quien confiamos plenamente para que continúe trabajando por el pueblo, y no solo el pueblo, sino que Balboa es cabecera de 14 pueblos. Entonces, 14 pueblos que suman 400 personas, ¿no? Y son pueblos que necesitan acción, y Juanjo lo conocemos y tenemos plena confianza en él para que Balboa siga. Oh yeah, ya le conoceremos. Oh yeah. Oye, hay que mandar un abrazo también a Pau, a Mar, a toda la gente, a todas las personas que estáis ahí detrás de Reggae Boa. Un saludazo ahí a los amigos y socios de este muy plan, grande, porque Pau, hay que reconocer todo el currazo que se pega durante todo el fin de semana en Balboa. Pues ahí hay gente trabajando, personas que se preocupan por que esto siga adelante y porque salga todo bien y sin problemas. Así que un abrazo enorme para todos. Muchas gracias. Un abrazo enorme, Alex. Y bueno, nos vemos ahora en nada ya. Estamos a puntito ya de Reggae Boa y... Correcto, ya falta poco. Y animar a todo el mundo. Meteros en reggaeboa.com, informaros bien, pillaros la entrada antes de que sea tarde, que no os pille el lobo, porque luego habrá gente que venga con lloros. Ah, yo es que no pillé la entrada, yo es que vengo viniendo muchos años y quiero... No, tío, tenías que haberla pillado antes. Tenías que haberte metido en reggaeboa.com y haberte pillado esa entrada para el 24, 25 y 26 de julio, porque Reggae Boa viene on fire. Correcto. Un abrazo muy grande, Alex, tío. Y igualmente. La pregunta más. Dime. No, perdona, la pregunta marrona te la vamos a dejar para Balboa. Eso es, la vamos a preguntar en directo. Hostia, pues es un alivio, porque ahora no sabría lo último que he cantado. Así te la vas preparando. Vete preparándote la pregunta y nos vemos. Un abrazo grande, Alex. Nos vamos vale, a quedar. Igualmente. Nos vamos a quedar con Mediterranean Roots, que tiene este pedazo de temongo, Roberto Sánchez también ahí en la participación buena. Eso es, tanto por lo que luchar. Que vais a poderle ver a Mediterranean Roots, Roberto Sánchez, Zamaramandi, Roy Ellis, Pipo, Yeyo... Reggae Boa, tío, Reggae Boa. Por lo que luchar en este mundo lleno de maldad, ya no existe la bondad. Con ella murió la libertad, ¿dónde está el amor? Ahora piensa en caminar. Hay tantas cosas que cambiar, tanto por lo que luchar. En este mundo lleno de maldad, ya no existe la bondad. Con ella murió la libertad, ¿dónde está el amor? Ahora piensa en caminar. Con tu hermano de la mano. No, no, no, no, no, no levantar mano. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, lucha por el de al lado. No, no, no, no, no, no levantar mano. Levántate mano. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, lucha por el de al lado. Caminar sin mirar al de al lado. Está podrida la sociedad. Ahora todos somos malos. La gente sufre sin parar y ya estamos acostumbrados. Ya no pensamos en nada más, permanecemos en todo. No, no, no, no, no, levantar mano. Echaba en falta, desde luego, ¿eh? El de toda la vida, el que todo el mundo quiere disfrutar. Ha tenido que venir Mendo desde Alemania para traernos este original. La semana pasada ya recuperamos la sección de Original Bercho, que hacía mucho tiempo que no la hacíamos, y hoy Mendo nos la vuelve a traer, y así que parece que Original Bercho ha metido diésel en el depósito y está a tope. Aceite reutilizado. Ya sabéis, esta sección en la que cogemos temas originales y luego su versión jamaiquina. Un abrazo enorme a Alejo, que pues Alejo el selecto es el que tiene la patente de esta sección, así que le mandamos un abrazo enorme. Y en este caso le dejamos a Mendo, que lo va a representar muy bien, Original Bercho, ¿eh? Apaí. Pues vamos con dos mujeres, dos grandes mujeres. La primera, Miriam Makeba, con su Ring Bell del año 1967. Ese va a ser la original. Y luego nuestra versión a la jamaicana, con la bien conocida reina del reggae, que es Marcia Griffiths. Y ese va a ser el Shimmering Star. Y bueno, un tema también del año 70, tres años más tarde, dentro de también lo que es, diría yo, early reggae, pero hay unos violines ahí que dan unos matices muy, muy ricos. Yo creo que os va a gustar, a pesar de que sea bastante old school. Espero que lo disfrutéis. Marcia Griffiths, esta pedazo de corista, ¿no?, de los Wailers, que estuvo ahí un montón de tiempo. Vamos a poner el original, vamos a escuchar a Miriam Makeba, ¿no?, que suene un poquito, a ver cómo... Esto es la original. A recordar. Para que veáis, esto es Miriam Makeba. Aquí esta versión, que además está a tope con su flamenco, ¿no? Miriam Makeba, uno de los grandes exponentes. Muy romántico, ¿eh? Después de la tormenta de reggae que ha venido, pues nos ponemos románticos, como siempre, en el 107.5 FM, ya sabéis. Muy bonito, muy bonito, muy romántico, muy bonito. Yo me parece muy bonito, pero como siempre, pues nos gusta más el auténtico jamón y la auténtica merluza. Que brilla, el que brilla. Auténtica cosa jamaiquina y que viene con esta pedazo de versión. Miriam Makeba nos traía este original y, bueno, Marcia Griffiths, recordamos otra vez, pues una de las grandes coristas y una de las grandes cantantes de la escena mundial, porque Marcia Griffiths lo merece. Y aún así sigue dando conciertos y sigue estando en forma. Vamos a escuchar este temongo, esta versión. Mine now, ring now, ring now. está Marty Agrifi, pedazo del tema este. ¿Cómo gusta esta original, Bercho? Muchas gracias, Mendo. Mendo, tío. Yo no sé ya qué decirte, tío. No hay palabras para agradecerte porque la verdad es que traernos encima estos temongos... Joder, que vuelve. Deja a los alemanes que no dejan de manipular ya. y manejar a todo el mundo. Deja a los amantes de la Merkel y vente pa' aquí que ya tienen bastante ahí con esto. Oye, lo de... Tendrás que informarnos, no sé si será oficial dentro de poco, pero habrá sí, que... Sí, de momento tenemos ahí un secretillo, hay contenido, pero sí, yo creo que tenéis que esperar un poquitín y lo contaremos seguramente aquí entre todos vosotros, que sois unos cremas y sois una buena gente. Sí, porque además acaban de sacar nuevo disco, ¿no? Y están a tope presentándolo y dando vueltas. No decimos más, no vamos a desvelar más sorpresas. Próximamente en Radio Rasta podéis escuchar más novedades sobre una banda mítica que puede que esté en Alemania dando vueltas. Yeah. Vamos a pasarnos a la siguiente cosita, a Boticario, que tenemos por aquí a gente muy selecta. Tenemos a Gurtu, tenemos a Kioch, tenemos a Félix. En la familia. Directamente desde Armincha. Han venido, de hecho, en barca, tío. Han venido en la chalupilla. Han venido hasta las colinas de Irala. No es fácil, pero ellos lo han conseguido porque Chapel Reggae lo consigue todo. Además, este año, en el que se celebran 25 años de su nacimiento, ¿no? 1990. Muy buenas noches. Abay. Hola, buenas noches. Bueno, este año tenemos 25 aniversario. Han sido muchas ediciones. No se han celebrado 20... Hay que decir que no se han celebrado 25 ediciones por diferentes motivos a lo largo de la historia de Chapel Reggae, pero sí que lleva 25 años desde que nació. Eso es. Este festival que se celebra en Armincha, ahí en este barrio de Lemoiz. Sí, bueno, como ya nos han comentado en la entrevista anterior, pues hay veces que hay conflictos entre el pueblo, festivales, gente que viene de fuera y acapara todo el espacio. Entonces por eso hubo un pequeño corte, pero bueno, ahí lo hemos recuperado y hemos cogido el espacio de nuevo y a intentar seguir hacia arriba. Vosotros habéis sido partícipes de un montón de ediciones, ¿no? En la que pues la Jaiba Chorda al final ha sido parte esencial de este festival en la preparación. Eso es, al final la Jaiba Chordea es la que se ocupa año tras año pues de preparar todo esto y de que todo esto siga adelante. Y bueno, tiene su dificultad, pero al final lo más importante es que la gente siga ilusionada todos los años, que haya gente nueva con fuerzas, todos los años pues nos vamos renovando, tenemos gente con experiencia, gente nueva que entra con ganas y todo esto al final junto con... la gente del pueblo pues siempre ayuda a que cada año tengamos unos buenos carteles y unas fiestas que esperemos gusten a todos. Eso es, las fiestas del Carmen Gojaya, que se celebran todos los años sobre estas fechas, las fechas que se celebra el Chapel Reggae en la segunda semana de julio, y que, bueno, supongo que tendréis un montón de anécdotas en cuestión de todas las ediciones que se han ido llevando a cabo en Armincha. No os vamos a preguntar, ¿no? Tampoco vamos a meternos con ellos, ¿no? De momento, lo que sí que os queremos preguntar es por el cartel de este año, porque acaba de salir, está calentito, está recién sacado del horno, ¿no? Y para eso creo que Félix nos lo puede contar mucho mejor. Pues bueno, sí, como todos los años, es un cartel en el que intentamos llegar a todos los ámbitos o todos los géneros musicales dentro del reggae, ¿no? Y también, pues, sin olvidarnos de la escena euskaldun y... Y bueno, pues este es el cartel de este año, 2015. Comentaros, este año hemos tenido una baja, ¿no? Orabai, Percusiva, ¿no? Que suele Míticos. Estar desde hace ya un montón de años con nosotros en ese rastapoteo. Un abrazo muy grande, que les hemos entrevistado más de una vez. Nos han cuidado siempre. Siempre nos han cuidado como hijos, casi. Con un cariño. Y bueno, pues este año va a estar Batucale Batucada, que también son unos cracks. Y nada, pues ahí, a atolondrar a todos los vecinos ese día grande en Armincha. Eso es el rastapoteo, ese rastapoteo que ya se ha convertido en una cosa fija, en una cosa épica a veces. Incluso si te pasas con el poteo, es mejor darle igual más al rasta que al poteo, porque si no llegas ya a las 10 de la noche un poco perjudicado. Un poco fumé. Pero bueno, el Batucale Batucada pues va a estar ahí por el pueblo, por el barrio de Armincha, dándolo todo. Luego, bueno, pues se abrirá este año el Chapel Reggae MG Banda, que son los Antigua Materia Gris, en el cual, pues bueno, uno de los componentes, Gorka, es de la cantera, es de Armincha, el saxo de la banda. Y bueno, pues qué contaros también de esta banda que tiene bastante andadura en la escena vasca. Uh-huh. tendremos a Chalar 58, cambiando un poco también el registro, ¿no? La verdad que yo personalmente hace ya bastante tiempo que le seguía la pista, había colaborado también con gente de la escena vasca, de Bad Sound System, y bueno, pues este año va a estar en el Chapel Reggae, en el cierre, pues con ese DAF en directo, ¿no? con ese sonido que él sabe sacar y bueno, que le caracteriza como Chalar 58. La verdad es que si quieres una fiesta, si tú ahora mismo estás en tu casa y quieres montar una fiesta y no sabes qué hacer, lo mejor que puedes hacer es coger, llamar a Chalar 58 y decirle: oye, quiero que vengas aquí y me hagas bailar a todo el mundo. Y Chalar 58 lo hará con su mezcla en directo, con su mesa ahí que no para quieto. Uno de los grandes productores, que encima ahora estrena Panchita Studio, que acaba de estrenarlo hace no mucho y está sacando producciones desde ahí, desde Barcelona, ¿no? Este sí. Chalar, un abrazo para Gerard. Pura magia. Pura magia, eso es, tú lo has dicho, pura magia, Chalar 58. Bueno, comentarnos, porque tenemos también, además, visita desde Gasteiz, tenemos a Gobeo también. Gobeo B, y también, la verdad que con componentes que tienen ya una larga carrera musical dentro del reggae estatal. Okay, man. Además, hace poquito que acaban de sacar su último trabajo. Uh-huh. Tendremos también representando la escena estatal Greg Town, y bueno, pues la verdad que también es una banda con Pipo T al frente, en el cual, pues también, qué decir, banda referente de la escena. Eso es, Pipo T, que comentábamos que iba a estar en el Valle de Balboa y también va a estar en el Puerto de Armincha. La verdad es que vaya regreso. ¿Cómo se cuida? Desde Costa Rica, que lleva una temporada por allí Pipo, que se viene otra vez para la península y que va a estar en verano pues girando por aquí con Greg Town y con diferentes shows. Y la verdad es que vaya, una semana va a estar en el Puerto de Armincha y la siguiente en Balboa, así que esperemos estar en las dos para verle, por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, y ya vamos subiendo en el cartel porque tenemos. Va creciendo la cosa, en nombre y en tamaño. Eso. De lo que ocupa. Bueno, pues un poquito como plato fuerte también. En este año tendremos en formato sauna de producers con Roberto Sánchez al frente, Don Fe y Prince Llamo. También, pues, qué decir de estos tres grandes, sobre todo también de Roberto Sánchez, toda una eminencia, todo un nombre. La escena europea del reggae. Estos chicos solo le dan a la merluza, o sea, no tienen nada de aditivos, no tienen nada de contaminantes, de hecho no tienen ni fracking ni nada, vienen directamente solamente con producciones que son merluzas auténticas a ponerlas a que la gente baile, o sea, es un escándalo los producers, si no lo habéis visto en directo tenéis que verlo, porque puede que no vuestra vida le falte eso, a sí, vuestra vida. Formato banda, dub, da igual. Da igual, eso le dan es. A todos estos eso chicos. Es. Y bueno, como colofón este año, y además repitiendo como banda base, como backing band, estará The Black Star Liners, quien estuvo el año pasado también con Mike General, y este año pues ahí detrás poniendo los ritmos a Gappy Ranks. Uh-huh. Un grande Gappy Ranks de la escena británica que, pues eso, también allá por donde pasa, pues va arrasando, porque es un peso pesado de la escena. Un cartelazo, la verdad es que, además todo hay que decir, presentado por nuestro amigo Síntoma, un enorme rapero, uno de los mejores raperos de la comarca y que va a estar ahí presentando y haciendo de lo que sabe. Y también un buen amante de la música reggae. Eso es. Decir a la gente que no mire ni el tiempo ni nada, que no se preocupe, llueva, nieve, granice, haga 57 grados, eso va a estar a reventar. Y llevan todas las amamas del pueblo rezando todos los domingos para que haga buen tiempo. Entonces tendremos buen tiempo, y de todas maneras da igual, porque por ejemplo, seguro que os acordáis el año que estuvo General Levy ahí partiéndola en el escenario, cayó una tromba de agua tremenda, pero... Sí, con Scaramucci lo mismo con Scaramucci. No, el agua nunca amedrenta al público. De hecho, ya nos están sugiriendo que vendamos chubasqueros, que dejemos ya a un lado la camiseta oficial y el chubasquero oficial. Bueno, también muy importante, nosotros estamos también con los bonos ya. O sea, hay que decir que estamos ya con el bono familiar. Qué hombre. ¿Y dónde se puede adquirir? Todo esto es gratuito, es para toda la gente que se quiera acercar, toda la gente que le guste el reggae, que le guste disfrutar también de Armincha, de un entorno natural y además con un montón también de actividades, ¿no? Que hay que decir que la verdad que es un honor decir que el Chapel Reggae hay gente que se lo toma como un festival, pero nosotros siempre decimos que es la noche de las fiestas del Carmen, ¿no? Que está dedicada al reggae y que bueno, pues que desde hace muchos años se lleva a cabo esta tradición y que cada vez pues son más las personas siempre que se acercan. Siempre en honor al Carmen, eso hay que tenerlo en mente. Eso es. Y bueno, pues durante el día también hay otras muchas actividades que organizan a la comisión de fiestas. ¿Os parece que pongamos un temongo bueno de Don Fe y nos lo contáis? Porque las actividades son también muy jugosas. Adelante. Vamos a darle. Tenemos a Don Fe, que no sé si tenemos a Jericó, ¿no? Joder, un temongo que es que lo joder, coges, lo bailas, lo disfrutas y cuando has acabado lo vuelves saca a poner. Saca la flauta porque ya le quedan las ganas. Es que rico, este Whipknot, este disco es... Si vale, entra buscando. En Armincha sin la flautilla, no dejamos entrar, ¿eh? Entonces, aquí nos ponemos de acuerdo y no entra. No, la flauta travesera seguro que va con él porque él ama la música y ama la flauta, así que seguro que la lleva consigo. Oye, contarnos, Gurtu, cuéntanos, porque la Jaiba Chorde además se encarga de organizar un montón de actividades, no solamente Chapel Reggae. Jaiba Chorde de Armincha se encarga de todas las fiestas, ¿no? Y la verdad es que es un currazo. Sí, así es. Bueno, sobre todo nosotros lo que solemos intentar para evitar futuros problemas es equilibrar todas las edades y que todo el pueblo, todos los que vengan de fuera estén a gustos, y para eso tenemos que hacer pues actividades para niños, para mamás, jóvenes, mayores, entonces que todo el mundo esté feliz y disfrutando las fiestas. Eso es. Por ejemplo, pues para empezar, el miércoles sería el primer día, y para empezar las fiestas haciendo algo de deporte y de manera saludable, pues el primer día como plato fuerte solemos organizar un triatlón popular en el que se fomenta la participación de toda la gente, por lo que los equipos suelen ser mixtos, de tres personas, en la que una de ellas tiene que nadar, otra en bicicleta y la tercera pues se encargaría de correr. ¿Y hasta dónde van en bicicleta? Bueno, tenemos un monte ahí haciendo cumbre. A los crampones, pioneros y demás. Eso es, hasta la punta del barrio más alto del pueblo. Pero bueno, se pues hace. Igual se nos hace. Apuntamos. Equipo Radio Rasta, igual reventamos. Yo a nadar, sobre Somos todo. Somos deportistas, ¿eh? Tú a la bici, yo a nadar y Termi que se gusta ahí. Sábado, que no. Bueno, pero el triatlón lleva ya unas cuantas ediciones, ¿no? De este triatlón. No es vamos, que no es la primera vez que la hacéis, es lo que esto. 10 años. Sí, sí, la verdad que son 10 años ya. 10 años. Empezó la idea como algo novedoso, pero la verdad que tuvo mucha acogida y funciona muy bien. Y hay medallas y demás, ¿no? Como los profesionales. Sí, sí, sí. Eran botellas de chacolí o algo así. Al que gane, la chapela y la botella de chacolí. Empezó con potas, pero ya la gente empieza a prepararse en serio. También la gente corría con chancletas, por ejemplo, Ekioch. Y tuvo que sufrir las consecuencias. Sufrí, pero llegué a la meta. ¿Hay apuestas por el triatlón en el pueblo? No, bueno, al ser de relevos, pues... Pero unos contra otros, tres contra los nosotros. Tirúa, tirúa, tirúa. Se intenta que sea más o menos equilibrado y, bueno, sobre todo lo que hemos dicho, que la gente participe y que se lo pase bien. Opa, ahí. Bueno, además de, aparte del triatlón, tenéis más actividades, porque es que es una pasada. Las fiestas del Carmen en Armincha es muy recomendable pasar por ahí. La Aste Nagusia de Armincha. Eso es. Eso es. Siguiendo con la programación, pues el jueves ya sería el Día del Carmen. El Día del Carmen suele haber juegos para niños en la chosna, amaiketako para ichiches y amamas, suele estar la misa, la procesión con chistularis, juegos acuáticos. Este año también, bueno, el año pasado, aparte de los juegos acuáticos, hubo una carrera de chalupas caseras en la que la gente pues tiene que conseguir algo que flote y que se pueda desplazar. Un poco como el abordaje ese pirata que hacen en Donosti, un poco, ¿no? Así de hacer... Tirando el corchopán, tu propio, sé, ¿no? Tu propia embarcación. Sí, y... rollo Red Bull, pero en modo, en formato agro. En formato armita. Bueno, tenemos también más actividades, pero aparte de eso, bueno, yo lo que quería destacar es que Armincha no solamente es chapel reggae, porque a veces parece que la gente se queda, ¿no?, solamente con esa noche de reggae y pasa por alto todo el resto de actividades, y aquí hay mucha gente trabajando en que esto se lleve adelante. Y yo os quería preguntar a vosotros, que sois parte muy activa de esta preparación, ¿qué destacaríais de, o sea, cómo definiríais chapel reggae? ¿Cómo le explicaríais a alguien por qué tiene que ir a Armincha ese día? Porque el ambiente que se vive y esa energía que se respira es muy especial, ¿no? Pues bueno, yo diría que efectivamente es eso, ¿no? Que llegas a Armincha y te impregnas sobre todo del buen rollo, ¿no? De que la gente vive la fiesta al margen de todo, ¿no? Y sobre todo la convivencia que hay, pues la verdad que es increíble. Sobre todo la pasión por la música, por la noche ya cuando está el chapel reggae en directo, ¿no? Pues el ver a la gente también es una... Es totalmente increíble. De hecho, cuando comentabas aquel año que estaba General Levy cantando, además, cantando bajo la lluvia de Frank Sinatra, en versión ahí increíble. O sea, y había gente, llovía regales y la gente estaba ahí dándolo todo, y había gente descalza, y la verdad que era increíble, ¿no? Que estuvieran ahí, ¿no? Y bueno, pues en general es eso, es el buen rollo, la fiesta que hay y sobre todo pues el lugar que invita a que se conjugue todo eso. Y así como ejemplo también, pues por ejemplo African Simba vino desde Nigeria hace unos años a tocar al Chapel Reggae, y antes de los conciertos pues ahí le llevamos a ver un poco el pueblo, a unas rocas, a que viese la mar desde las rocas. Y cuando después le queríamos volver a meter al pueblo, decía, no, no, a mí déjame aquí, que yo me quedo aquí tranquilamente, ya tocaré luego cuando me toque. Y bueno, un poco el lugar también, ¿no? El lugar es un lugar que se puede disfrutar mucho, con agua para el calor, y hay que ir, hay que disfrutarlo y hay que contarlo para que poco a poco eso se vaya llenando otra vez. Eso es, siempre con cuidado y con respeto a la naturaleza. Y bueno, como respeto a la gente que vaya a acampar, porque no existe una acampada oficial. La gente acampa dentro del skatepark o hacia la subida y tal, pero bueno, no existe una acampada oficial como tal. Así que desde aquí os pedimos que a todas las personas que acampéis, pues que lo hagáis con respeto, porque eso no es un... No es, con civismo. Eso no es Benicassim, vamos, esto es Armincha. Es un sitio en el que yo creo que una de las palabras que más pueden definir Armincha es la libertad, ¿no? La libertad de llegar ahí de repente de la ciudad, muchas personas, o de un pueblo muy grande, en el que llevas una rutina, llevas ahí tu vida normal, y de repente apareces en un puerto pequeñito, en una calle, porque es una calle realmente Armincha, uh-huh. Y tienes ese pedazo de festival en el que todo el mundo está con unas energías increíbles y esa sensación de libertad en la que, pues venga, vamos a bañarnos, vamos a disfrutar, vamos a bailar, estamos aquí como salvajes un poco. Sí, yo creo que esa sensación todo el mundo la nota al llegar al pueblo, y eso últimamente también se nota en que ya la gente, la gran parte de la gente no viene solo a pasar el sábado. Eso es. Que sí que es mucha gente, pero últimamente muchísima, muchísima gente también se queda desde el principio, durante varios días, disfrutando de todo tipo de actividades, desde el primer día, desde el primer momento en el que empiezan las fiestas y se iza la bandera pirata, en este pueblo ya se vive otro ambiente. Sí, la verdad que los furgoneteros además vienen con días de antelación ahí a aparcar, y a mí una de las cosas que también me flipa desde hace años es que justo el día antes yo me suelo dar una vuelta por ahí por el skatepark, ¿no? Y siempre voy preguntando de dónde viene la gente, y es increíble, hay gente que hablando pues venían desde Bruselas, gente desde Francia, Inglaterra, y la verdad que es increíble, ¿no? Que nosotros somos muy pequeñitos, ¿no? Y que la gente nos conozca y tengan ganas de venir desde tan lejos. Hombre, con los carteles que tiene Chapel Reggae y de manera gratuita y en ese ambiente, la verdad es que lo raro es que no vayas. Eso es. La gente rara es la que no va. Hay que decir que la afluencia media puede rondar las, no sé, las 1.500, las 2.000 personas incluso en esa plaza, porque es que se junta un montón de gente en esa plaza tan pequeña, ¿no? Bueno, esta ha sido una conversación que siempre hemos tenido, nunca, ¿no? Tampoco se va a intentar, de intentar medirlo. Nosotros somos de Bilbao, así que diremos miles y miles. Vale. Yo lo he intentado calcular también con mi pericia, pero no tengo demasiada, así que pues bueno, yo me tiro al barco, yo creo que hay unas 2.000, pero me parecen pocas incluso, porque es que es una pasada. La noche. Nah, yo te diría que hay muchas más. Yo lo creo también. Ya la carpa de la chosna, esa ya alberga ahí a unos cuantos cientos. Además hay que destacar la Jaiba Chorde también, que no solamente se preocupa por el verano, sino también por el invierno, porque tenemos esa pedazo de fiesta de Santo Tomás que se celebra en diciembre, es una de las primeras fiestas, ¿no?, al aire libre después de muchos meses, y la Jaiba Chorde es parte activa también en la preparación de Santo Tomás. Sí, sí, eso es. De hecho, Santo Tomás son las fiestas patronales de Arminza, y claro, pues tienen su importancia y todo hay que tenerlo en cuenta, por lo tanto... La Jaiba Chorde se encarga tanto de Santo Tomás como del Carmen, como de algunos otros eventos que se hacen en el pueblo a lo largo del año, y bueno, todo tiene su importancia. Al final hay que mantener a la gente contenta, hacer unas fiestas populares para todo tipo de públicos y que la gente siga disfrutando año tras año. Desde hace ya 25 años. Quizá habría que agradecer también a las instituciones, ¿no? Al ayuntamiento, que ha estado apoyando, ha estado ahí siempre a favor, ¿no? Que muchas veces los ayuntamientos no son muy partidarios de este tipo de eventos en los que la juventud tiene libertad. Y en este caso, pues sí, en Armincha se apuesta por este formato de festivo. Y el ayuntamiento es parte activa también de este festival. Sí, hay que comentar que hemos tenido buenos y malos momentos. En los malos momentos, tanto el ayuntamiento como el pueblo nos ha apoyado, y en los buenos momentos, pues todos a disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, agradecer al ayuntamiento, al pueblo en general y a todas las colaboraciones exteriores que recogemos. Y bueno, y comentar que el ayuntamiento al final pues da su granito de arena, pero al final el presupuesto, lo que tenemos que sacar adelante, es pues el pueblo, viene el pueblo mediante la venta de camisetas, el consumo de chosna. Entonces todo eso al final es lo que hace que esto sea posible. Eso es esa autogestión de la que hablábamos antes, ¿no? El festival, que bueno, tiene el apoyo institucional, pero realmente la base del presupuesto... Cuando las cosas han ido mal y había que... se ha palmado pasta, al final ha sido la gente del pueblo la que también ha respondido. Ahí está. Sí, si ellos saben, por ejemplo, que no andamos muy bien, pues se implican más y van más a la chosna, intentan ver un poco más. No hay ningún problema en eso. Se toman una cerveza extra y se compran una camiseta extra, que es lo que comentabas antes y que hay que recordar. Las camisetas de Chapel Reggae, que en breve ya estarán por ahí circulando y a la vista de todos y todas, y que podréis conseguir en la chonda allí mismo, en el festival, en Armincha, y que esperemos que todo, animamos a todo el mundo a que se compre su camiseta, que es una manera de colaborar, ¿no? Con esta además historia. Que es una camiseta única, la camiseta de los 25 años. ¡Exclusive! Es una cosa que hay que... El color no se puede desvelar todavía porque sería faltar al secreto profesional. Bueno, alguna cosita más que hay por ahí. Hay algunas pegatinas también, serie limitada. Eso es, porque este año se celebra 25 años. Desde que en 1990, pues a unos locos probablemente se les ocurriera esta idea y tiraran para adelante. Bueno, la verdad que era una gente que le gustaba la escena ska, reggae, ¿no? Y por aquel entonces pues no había ninguna plataforma donde visibilizar ese tipo de música, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos eligieron en las fiestas del pueblo, pues una noche de ska, de reggae, y bueno, pues fue eso, una manera de dar un poco el altavoz a todas esas bandas que emergían por aquel entonces en Euskal Herria. Bandas míticas, además, han pasado por Chapel Reggae, tanto aquí cercanas como a nivel internacional incluso. Es un festival que tiene una larga trayectoria, que tiene unos carteles que son a veces acojonantes directamente, o sea, porque un pueblo en sus fiestas pueda llegar a montar esos festivales de reggae y que siga vivo, es algo que no puedes encontrar en muchos sitios de la península, y bueno, en Europa yo ya no controlo, pero por lo menos a nivel peninsular, seguramente Chapel Reggae es uno de los festivales más longevos y más antiguos y que más tiempo lleva apostando por esta música. No sé si hay que comentar algo más. Ah, por cierto, hay que comentar que no solamente hay un triatlón, porque Armincha también apuesta por el deporte con el skate, el concurso de skate, ¿no? Que tienen ahí todos los años y que cada vez hay más nivel y que cada vez hay más gente que se anima. Con el Ragab Cupping. Yeah. Eso es. Este año también seguro que va a ser todo un éxito de participación. Ya viene siendo un clásico del festival también, el sábado por la mañana. Enfrente de la playa, un paisaje idílico, buen ambiente, tendremos buena música, un placer. Además, eso, bueno, vamos a poner un temilla, ponemos un tema y lo que seguimos comentando. Venga, pues dale, venga, es que me dice el regidor que hay que darle. Vamos a darle a Gappy Ranks, que viene con Carpenter, porque es que los auténticos carpinteros saben hacer su... You live by the gun. Ah, vale, perdón, pues bueno, pues pon ese, venga, dale a Gappy Ranks. Y va a estar ahí, vuelvo a estar petando en Armincha. El que quiera escuchar todo el repertorio, que vaya, Armincha, ya sabéis, 18 de julio, yeah. Can't say me never warn you. Them saints you live by the gun, you can die by. Another lawyer fly now the drive by. Mama have her and mother and she a cry. Most like I die and a lie lie. You live by the gun, you can die by. Another lawyer fly now the drive by. Mama have her and mother and she a cry. Oh, them a rise up rifle, we bigger than them. Them always got them finger on the trigger. Them say them no rough people sit up and big man. We bigger than them. That's why blood a run like river. A who a make the guns in a the faction and deliver. AR-15 Mach 90 rifle make you quiver. Italian Beretta, some will have it on the sweater. And I wonder if life will get better if she live by the gun. Yeah, I gotta die by. Another Mario fly now the drive-by. Mama have her and mother head and she a cry. Most like I die and a lie lie. If you live by the gun, I'm a die by. Another Mario fly. fly now the child by mama have a hand on her head and she a cry hear my words guns no kill people, people kill people but watch out for the desert eagle when you see the land guns and tin toed vehicle run, the good or bad like Steven Seagal right now they bust it and ask questions after right now the streets hit a nice and a laughter every day a war, another shoot after big gun bust and everybody have to scarf them say if you live by the gun you gonna die by another marry a fly now the drive by mama have a hand on her head and she a cry most like I die and a lie if you live by the gun you gonna die by another marry a fly now the drive by mama have a hand on her head and she a cry kids them a rifle we bigger than them. Them always got them finger upon the trigger. Them say them a rough the bossy deep and big man. We bigger than them. That's why blood a run like river. And who a make the guns? Them in a the factory and deliver. AR-15 Mach 90 rifle make you quiver. Italian Beretta, some will have it under sweater. And I wonder if life will get better if you live by the gun. You a die by. Another marry a fly in a the drive by. Mama have a hand on her head and she a cry. Most like I die. And she a cry most like I die and a lie if you live by the gun me a gonna die by another my rough line and the drive by mama have a hand and she a cry. Gapi Ranch, que está en plena forma, que además va a venir con la Black Star Line Band, que desde Barcelona pues están a tope también haciendo The Baked Band para un montón de artistas. Hace poco estuvimos con el Dr. Rindín, que estuvieron ahí también, ahí al lado de Durango, haciendo en Matiena. En Matiena, eso. Ahí está, Matiena, haciendo ese Baked Band. Y la verdad es que suena muy fino, es una gran banda que estábamos comentando aquí ahora con el micro cerrado y que seguramente Gapi Ranks no va a decepcionar a nadie. Es una de las grandes figuras, ¿no?, de la escena británica y no va a decepcionar a nadie. El problema es que puede que haya gente que no sepa llegar a Armincha, así que por eso estáis aquí vosotros para explicarnos cómo podemos llegar a Armincha, quien no sepa cómo llegar. Bilbao todo pa'lante. Bueno, pues para la gente que no quiera venir en coche, puede acercarse en metro a Plencia y hay una línea directa de autobús desde ahí. O la misma línea que sale desde Algorta. Espera, que creo que Plencia ahora no tiene metro. Es verdad. Pero hay autobús. Pero bueno, hay lanzadera. Lanzaderas desde Plencia. Sí, o sea, Armincha, digamos que está a unos 30 kilómetros de Bilbao. Si vienes hasta Bilbao, pues pillas la línea de metro. Y pillas la línea de metro dirección Plencia, que te lleva hasta Sopela. Nosotros, tenemos la opción rasta. No, primero. Pero es que nosotros tenemos una opción rasta que es mucho más... Bueno, es más... La iban a comentar, yo creo, la de las arenas. No, pero nosotros, yo te iba a comentar la de nuestro amigo Matijahu Marley, el Babu, que un año pues se puso a andar y llegó desde Plenchi hasta Armincha, porque también lo merece. O sea, puedes hacer tu propia peregrinación por los montes. No está mal, es más complicado, pero bueno, o sea, intentar que no os pase porque puede ser duro la ascensión hasta Armincha. Un saludo para vos. Un abrazo muy grande. Perdón, que os he cortado, A ver, comentarnos. Pues nada, simplemente eso, coges el metro hasta Sopela, te bajas en Sopela, tienes una lanzadera que te lleva hasta Plencha y en Plencha hay un autobús de línea que te lleva directamente hasta Armincha. Nada, de Plencha a Armincha, 5 minutos. Eso es. Un autobús, eso es. Aproximadamente desde Bilbao hasta Sopela, pues digamos que hay una media hora. Y nada, directamente Armincha no tiene pérdida. En el momento en que te dejen en la entradita, preguntas por el puerto. Pongo eso, que podrás también ir en chalupa, ¿no? Si tienes ahí una chalupa y en las poblaciones limítrofes puedes ahí acudir en tu chalupa y aparcarla en el puerto. Con un buen remo y buenos antebrazos. Solo hay que buscar el puerto con la bandera pirata. Ahí está. Bueno, y para quien venga de manera internacional, pues ya sabéis, aeropuerto de Loyu, ahí tenéis. Podéis aterrizar en Bilbao y directamente os veis a Armincha. Y hay que darle opción a todo el mundo. O bueno, podéis entrar en la cabina, coaccionar al piloto y que aparque directamente ahí en Armincha. Tenemos helipuerto. Tenemos helipuerto. Al lado del skatepark hay helipuerto. Importante. Oye, comentarnos otra vez el cartel, que todavía hay gente que anda despistada, que no lo tiene muy claro. Comentarnos porque está lleno de estrellas esto. Chapel Reggae Armincha 2015, 25 años. Ustailak el 18 de julio, con Gappy Ranks, con Black Starliners, The Producer Sounds, Roberto Sánchez, Don Fe, Prince Yamo, Greg Town, Gobeo Bay, Charlar 58, MG Banda y Batucale Batucada. Todo ello presentado por Síntoma. Y todo ello a un precio que le gusta mucho a Dani. ¿Cuánto es el precio? 0.000 euros. Precio gastechero para toda la familia. Un precio que es muy asumible por todo el mundo, por todo el público. 0 euros, gratis, en plenas fiestas del Carmen. Ya sabéis, este festival mítico. Es un placer, la verdad, poder presentar aquí Chapel Reggae. Yo me acuerdo de ir de chaval allí a Armincha y flipar y decir, joder, vaya, me hace de festival. Y ahora poder presentarlo aquí es como... me llena de orgullo y... satisfacción. Y también hay unos que son muy míticos en el Chapel Reggae. Ellos son Akatch, que tienen su canción Armincha, Chapel Reggae. Les mandamos un abrazo a Vita y a Consul, que tienen esa canción mítica. Y este año, que también, el año pasado, el señor Wilson pues puso voz, ¿no?, a Chapel Reggae 2014, y que también está por ahí ese tema, que se grabó especial para Armincha. Les mandamos un abrazo y nos quedamos con este jingle. Desde las colinas de Irala hasta el puerto de Armincha. Nuestro tema cachano. Butica Rastafari, Willy. Yeah, man, la Butica Rastafari, wow. Ese becario. Hay que ir contratando gente nueva. La verdad es que nos beneficia mucho esta reforma última laboral que han hecho, porque es lo bueno, que te permite despedir gente, contratar gente sin tener que pagarles a nada. Precio gastechero. A precio gastechero. A precio gastechero. La verdad es que estas reformas laborales que están haciendo... la gente se queja, pero a veces viene bien para las radios libres, porque puedes ir contratando gente, despidiéndolas del tirón y no tienes ni que pagarles. Eso es el futuro. Pues siguiendo con remedios gastecheros. Cosas... Perdona. Oye, antes de nada, perdona, que sí. Yo quería daros las gracias por haber venido hasta aquí, que habéis venido desde Armincha. A la Jaiba Chorde por todo el curro que se hace y, bueno, a toda la organización de Chapel Reggae por estos 25 años. Enhorabuena, Soriona, porque es un currazo y lo y que nos vamos a ver dentro de poco. Sí. Gracias a vosotros por darnos aquí difusión y apoyo. Es que ricasco, un placer haber venido. Eso es, que para los que no sepan, la Radio Rasta está presente en el Chapel Reggae. Podéis escuchar Radio Rasta en directo desde Chapel Reggae, que este año encima puede que haya sorpresas y se emita en más radios. Puede que este año incluso lleguemos hasta el norte de África a retransmitir, pero bueno, podéis encontrarlo desde internet. El año pasado lo escuchaste desde Australia, ¿no, Gurtu? Fue todo un placer no perderse desde Australia el Chapel Reggae un año más. Además tenéis los conciertos en directo, las entrevistas con todos los artistas, con los organizadores, con toda la gente que va pasando por ahí, todo lo que acontece en la Plaza de Armincha. Así que pues eso, desde Australia, desde la India o desde donde estéis, desde el Japón, podéis escuchar Radio Rasta y Chapel Red en directo. Nos vemos el 18. Eso es. Ya sabes que no faltamos nunca. Un placer. Bueno, Aria, y ahora sí vamos a ir con la botica Rastafari, que nuestro chamán está ya ansioso por presentarnos el remedio esta semana. Antes me he confundido en la entrada con el espino, porque tenía preparado el espino desde hacía tiempo, pero como últimamente estoy viendo que por mis paseos por la naturaleza estoy viendo mucha malva, que es esta planta característica que tiene una flor morada con 5 pétalos y que... y que la verdad que tiene una cantidad de propiedades que no nos podemos ni imaginar, como siempre. No es una la propiedad que tiene contra una dolencia, contra afecciones respiratorias o digestivas, sino que son varias, como siempre comentamos, en torno a las plantas, ¿no? Para recolectar, en caso ahora en verano, para hacer ensaladas y comer fresca, podemos hacer unas ensaladas muy ricas con las hojas de la malva. Hay 5 por hoja, es la flor. Ah, perdón, vale. Las hojas, la verde, ¿no? Eso es. Luego, eso, lo que sería la recolección de la flor, eso lo tendríamos que haber hecho en primavera, cuando la flor todavía no ha llegado a abrirse. Y entonces, para conservarlo, pues eso, o la dejamos secar, si cogemos la planta entera, la podemos dejar secando al aire en un lugar seco, sombreado, dentro de un desván, en una zona que tengamos de la casa, lo dejamos colgado y ahí se va secando y cogemos. O si no, lo guardamos las flores en unos tarros de vidrio y las conservamos. Entonces, empezamos con las propiedades. Como uso interno, como infusiones o decociones, pues tendríamos para las inflamaciones del aparato respiratorio. Ya hemos comentado otras veces unas infusiones a base de malva y eucalipto para cuando tenemos esos catarros, además la mucosa, catarros de pecho, sobre todo, pero también para tos seca. Principalmente lo que nos va a favorecer es a suavizar las mucosas respiratorias y reducir la inflamación. Entonces esto se debe a su riqueza en mucílagos. Fino. Entonces, como hemos comentado, para catarros, para dolor de garganta también. Entonces, a base de una infusión que hacemos por vaso de agua de cucharada de malva con un par de hojas de eucalipto y tomamos un par de vasos al día y vamos a notar una mejora clara. Sobre todo si nos lo tomamos antes de meternos en la cama, vamos a notar cómo sudamos y al día siguiente pues echamos esas flemas. En Córdoba les pasa lo mismo ahora, que están sudando a tope sin tomar malva. No, nosotros no. Luego continuamos con afecciones del aparato digestivo. Irritaciones estomacales también a través de los mucílagos. Este principio activo es lo que ayuda a disminuir la sensación de dolor, dado sus propiedades que nos protegen de las paredes estomacales. En vez de tomar ese producto, ¿no?, el omeprazol o el producto este protector estomacal, sí, ¿no?, que lo que nos hace es Babylon Protector petar otra movida, el hígado, o nos... Entonces, podemos hacernos una infusión de malva para tomar alguna pastilla. La podemos también introducir las hojas en sopas. ¿En sopas puedes hacer de puedes malva hacer también? Esto se ha hecho tradicionalmente, pero son cosas que se van perdiendo y que es bueno recuperar. Eso luego es. También, a través de una decocción que sería de 30 gramos de flores y hojas secas durante 20 minutos, lo dejamos en cuanto empieza a hervir, echamos las flores y las hojas y lo dejamos reposar, y con eso nos puede servir también para hacer unos enjuagues para gingivitis y también para el estreñimiento, esta misma decocción. Entonces, estamos hablando, como siempre, ¿no? No es como el producto que nos vende la farmacéutica, que no es un, para una, al final para ellos, ¿no? Es lo lógico. para sacar dinero. Para una cosa concreta, la malva vale para un montón de cosas, la verdad es que estoy... Y todas las plantas, si te fijas, como siempre comentamos, hay una relación entre aparato digestivo, luego comentaremos pues propiedades cosméticas para la piel. Para ponerte guapo y guapa, ¿no? Eso, que somos muy vanidosos. Ay, que yo soy muy vanidoso, que yo quiero un poco de malva ahí. Pero también para el cuidado de los ojos, haciendo una decocción de 5 gramos de flores y hojas secas de malva en 200 mililitros de agua durante 20 minutos. Lo dejamos enfriar y eso para sequedad ocular. Para el glaucoma incluso se podría intentar, no sé si valdrá. Sí, pero bueno, tú, esas cosas como siempre decimos, yo suelto la información y que la gente investigue. Uh-huh. Esto es simplemente recordar a la gente todas las propiedades que tienen las plantas silvestres que tenemos a nuestro alcance más cercano. Luego para las picaduras de insectos que ahora vienen con el jugo de la planta fresca, nos lo aplicamos en la zona y vamos a notar una calma. Igual que con el llantén, es que yo voy por el monte, me ortigo o lo que sea, y llantén vas a ver por todas partes, te coges la hoja, te la aplicas y es que se te pasa. Uh-huh. Son cosas que son reales, o sea, hay que aprender y hay que empezar a informarse un poco. Y luego para lo de las propiedades cosméticas, se pueden elaborar compresas y poniendo a través de la decocción de un puñado de hojas secas por litro de agua. Y nos la ponemos en la cara y por ejemplo nosotros, si somos muy feos, podríamos incluso llegar a ligar algún día con todo esto. Pero eso yo creo que depende más de la actitud. Así que esto es todo. Oye, pues me parece una planta increíble. Cada semana me sorprendes con las plantas de la botica Rastafari. Sí, hay que darle caña a la recolección. Eso es lo importante. El ir a salir, no al monte, no tiene que ser, porque realmente es más en la zona previa a la altitud donde vamos a encontrar mayor riqueza de plantas. Pero salir a la naturaleza y empezar a... Y bueno, también recordar que la botica Rastafari, esta sección que se emite en Radio Rasta, pero que podéis encontrar en Dude Reggae, este pedazo de fanzine que está ya rulando el número 11 por todas las ciudades, que se está expandiendo a Vigo, a Granada, a Zaragoza, a Málaga, en Barcelona, en Madrid, lo podéis encontrar cada vez en más sitios. Y en este último número pues tenemos un especial sobre la stevia, ¿no? Ya que compartimos ese momento ahí, ese buen rato con Josep Amiés, pues hemos hecho un buen artículo sobre la stevia para que la conozcáis y para que la utilicéis, que es al final lo que queremos, que utilicéis las plantas, que las conozcáis y que... Que investiguéis. Ahí está. Ahí está. Ya. Yeah. No es lo que quiere Babylon. Oye, no es lo que quiere el sistema. Nos dice el regidor, perdona, porque es que el regidor nos dice ya que hay que ir abandonando el local, que hay que ir desocupándolo. Y yo quería comentar, antes de que sea más tarde, que este sábado también tenemos la Root Reggae Dance, que vuelve ahí a Sopelana con Kim Burning, con Watch Attack, gratis, que va a estar, como siempre, bastante fino, que además ahora el calorcito ya aprieta y que ahí en Sopelana, pues, es un sitio rico para disfrutar del reggae y del frescor nocturno. Simplemente eso. Tenemos un montón de eventos por ahí que los podéis consultar y, bueno, animar a todo el mundo a que se compre la entrada cuanto antes de Balboa, Reggae Boa Festival, 20 euritos solamente, 24, 25, 26 de julio, reggaeboa.com, y que también se compre la entrada de Chapel Reggae, que la podéis encontrar por 0 euros directamente el 18 de julio en Armincha. No tenéis ni que pagarla, o sea, os van a invitar a pasar y no va a haber ningún problema. Decís que vais de parte de la Radio Rasta y... No, eso, vosotros decís que vais de parte de Radio Rasta y nos cobran, no os preocupéis. Si alguien nos pone alguna pega. Tienes un temazo además, ¿no? Para ilustrar todo esto. Eso es, que como venía diciendo, que mientras en el sistema se dedican a debatir parafernalias, nos van imponiendo leyes que prevalecen el poder privado. Queda una hora, tío, perdona, hay que recordar esto. Nos queda una hora para entrar en el estado dictatorial de la nueva ley Mordaza, que entra en vigor a partir de las 12 de la noche, 1 de julio. Esta ley que va a convertirnos... Bueno, a las 12 de la noche realmente va a volver a convertirse en 1945, así que aprovechar ahora que veis todo en color, porque lo vais a ver todo en blanco y negro a partir de las 12 de la noche, en donde va a estar todo prohibido, va a estar todo sancionado y esperemos que nadie vaya a la cárcel. En protesta, que sepáis, la radio rasta.info ya no existe a partir de las 12 de la noche, ya no se va a poder visitar porque la ley Mordaza así lo dice y Radio Rasta pues está en huelga. Así. Pero de mientras disfrutamos de temazos. Tenemos gobiernos formados por gente que debería estar en prisión. Eso por supuesto. Y sobre todo, algo importante, algo que es clave, que siga aumentando el hambre en la población. Y eso en nuestra propia, en estos estados de bienestar en los que vivimos, siga aumentando el hambre. Eso es, y que ya estamos hartos. Y que mira, que queda una hora, pero si nos queda una hora de libertad, pues la vamos a aprovechar y vamos a seguir diciendo lo que pensamos, que estamos hartos ya de todo este fascismo en el que estamos sometidos cada día, cada semana, cada mes, con estos gobiernos que nos tiranizan, que nos están esclavizando, que no nos dejan pensar, que no nos dejan actuar, que no nos dejan libertad. Y por eso estos festivales de reggae en los que podéis ser libres, pues es una buena ocasión en la que recuperar, ¿no? Y rememorar cuando aquellos tiempos en los que alguna vez el ser humano fue libre. No sé si ahora mismo estamos muy cerca de serlo con estas leyes mordazas. Vamos a escuchar este tema y lo despedimos, ¿vale? El programa. Y va a amar Babylon Debating. Yo. Very odd, be very odd, I never recall, I never betray you. It's very odd, in every yard, I never reveal, I never repent. Well, some girls I realize the struggle and the pressure we have faced. Some working hard, but still can't find food we need play. But no amazing grace would I never heal them heart. Food is never in them thoughts, no. The leaders only full of big talk. I guess them now on the wrong way, and I come in on debating. Still can't solve the problem we facing. And it's a day to day thing, hiking the prices, yeah. Babylon debating, still can't solve the problem we facing. And it's a day to day thing, hiking the prices, yeah. I daddy in my work from 9 to 5, and Bandy double in my struggle. While mommy have to wash them clothes, we earn a little supper. I guess it was the time to keep the youth them in the rubble. It's very clear them the one to see the youth them come to nothing now. Nobody talk about taxi man. Me say no road, no day have to drive taxi man. And every day them still a give we more taxes on. There is no room for elevation. Babylon debating, still can't solve the problem we facing. And it's a day to day thing, hiking the price, again. Babylon debating, still can't solve the problem we facing. And it's a day to day thing, hiking the price, again. So long we've been waiting for you to make a change. But there's no improvement, things remain the same. And all your promises, damages the heart and soul, yes. And all you treat my people is a shame. I hope you so far, so just I realize the rice and the flour still are raised. I just gone up high, I guess you can't find fire figure blaze. No, y'all soon can't drive. I must sit down, kick out them while we free ride. Boy, them lock off my light. But home sweet home and buckle touch and make me night bright. I Babylon debating, still can't solve the problem we facing. And it's a day to day thing, hiking the price again. I Babylon debating, still can't solve the problems we facing. And it's a day to day thing, hiking the price again. It's very odd, it's very odd, and every corner, and every trench. Ha sido un placer, ha sido un verdadero placer una semana más compartir con todas las personas que están al otro lado, ¿eh? Desde las colinas de Irala, ya sabéis, el 107.5 FM, esto es Irola Irratia, esto es la Radio Libre de Bilbao, esto ha sido Radio Rasta por una semana más. Volveremos la semana que viene, que volveremos además con Wipa Sound, con Watch Attack, que nos presentarán también un eventito rico que va a haber dentro de poco por aquí, por las costas. Ha sido un placer teneros aquí desde Armincha, que habéis hecho el esfuerzo, ¿no?, de venir aquí, así que hay que agradecerlo de corazón. Esquerricasco Irola y Radio Rasta. A presentar este festival que se celebra en Armincha, y bueno, recordar que en Armincha no hay McDonald's, así que podéis ir trayendo el bocata de casa o lo que sea, o consumir en La Chonda, que tienen bocatas naturales y exclusivas. O los restaurantes también, que ponen ahí elegante. Y un abrazo al Begochu también, que luego el Begochu es un clásico de la zona. Pues el escalope tamaño XXXL. Hay que mandarles un abrazo bien grande. Un placer, y bueno, ya sabéis, 18 de julio en Armincha tenemos una cita ineludible por solamente 0 euros. El 24, 25, 26 de julio tenemos otra cita en Regueboa, en pleno Bierzo, leonés. Nos vemos en Armincha. El reggae no para. Nos vemos, nos vamos porque el regidor no llega ya, y bueno, nos vamos a ir con un temazo de Mendo, que también hay que agradecerle que se haya pasado hoy por los estudios de Irola desde Alemania, que haya venido hasta aquí. Nada, sí. Ha sido un placer, y eso, os pongo este tema de Creation Rebel, que se llama Independent Man, y eso, pues para toda la Radio Rasta, toda la peña que estáis aquí, que sois gente cojonuda, y eso, que yo encantado de venir, y siempre que pueda, pues que vendré. Seguiremos diciéndote, invitándote, y cada vez que eso. Puedas vamos a tener que, aunque sea, secuestrarte y traerte. Eso habrá que hacer. Eso es, solo un matiz, ¿eh? Eso pela, no sopelana, ¿eh? Ya, perdona, yo es que no me acabo de adaptar. Es como la gente que sigue diciendo lejona. Pues hay veces que los anclajes mentales siguen ahí. Yo eso pido disculpas, porque pero es que sigo teniendo el anclaje mental ahí con sopelana. Nada, pero no. Que ya sopela y que ya no va a ser nunca más sopelana. Eso. Oye, Mendo, decir que nosotros pagamos el rescate si hace falta, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Sin problema, no te preocupes. Nada, lo he tenido que decir, digo, porque si no me van a pegar en sopela, claro. No, sí, de hecho igual me pegan a mí por haberlo dicho tantas veces. Pero bueno, no pasa nada, no hay problema. Nada, nada, no pasa nada. Nos vamos con un temongo hasta la semana que viene, Regalaris. Esto es Radio Rasta, tío. Esto no hay más. 107.5 FM.